música, mucha más música. Es Radio La Grande, 580 AM, 99.7 FM, Julcán. Ya estamos en Julcán, en los 580 AM y a través de los 99.7 de la FM. ¿Cómo están? ¡Sí! La Grande, calidad que suena. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están a toda la gente que ya se está reincorporando, que se está conectando de Trasoñar Ganador el día de hoy, sábado 2 de julio, empezando el mes patrio, por supuesto? ¿Cómo están? Bienvenidos a una bonita secuencia, una nueva secuencia para el día de hoy, sábado, arrancando pues el mes patrio, ¿no? ¿Cómo están? Bienvenidos a la gente que recién se está conectándose a nuestra señal ganadora de Radio La Grande en Julicán. Por supuesto, mes patrio tenemos muchas novedades, grandes sorpresas que se vienen para este mes. Regalos también hay, ¿no? Por supuesto. ¿Eh? Entonces así estuvimos arrancando esta secuencia del día de hoy, sábado 2 de julio, siendo exactamente ya a las 6 de la tarde con 31 minutos. Bienvenido, le invitamos a seguir compartiendo la transmisión, la programación de la radio. Le invitamos también a que nos sigan a través de nuestra página oficial en Facebook. Estamos ubicados como Radio La Grande Julicán. Bienvenidos entonces, amigos. Nos quedamos rumbo hasta las 8 de la noche para llevarte la mejor música, los mejores éxitos que siempre nos caracteriza. Arrancamos, proseguimos con más música. Te presentamos esta excelente canción de Kevin Pedraza. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya le invitamos a compartir tus saludos. Corazón entristecido, tú sabes que te he querido. Sabes que te he amado, ay, corazón entristecido, tú sabes que te he querido, tú sabes que te he amado, ay, corazón entristecido. Así es mi vida, así es mi amor, así es mi vida, así es mi amor. No me alejes que te vayas. Sabrás que te he querido con todo mi corazón. Así es mi vida, así es mi amor, así es mi vida, así es mi amor. Tú sabes que te he querido, tú sabes que te he amado.